Te acompañamos desde Ecos del Paraguay. Oye, pero más o que ni ande pecuete ni ando, ni eo he ya va cueve, arita y ñasai. Ni amo puan guaranita y tenonde Paraguay, man mavo y cuajanua, guaraní no manoija. No me da tu pata se pretuvo, a mi jacua se pedarasu. Tu cuente vive mañando, que ta arana se munde de, y por fin me da y catu y amo ñemi. Me parece que comí llegar. Ya me llegué, te peña yo nunca está. Aire con la ñambo que, niña de tu cuerpo por él, reina lomita. Ya yo muero un bar, taqueño y llevé, ya me empaje. Reina lomita, ya yo muero un bar, taqueño y llevé, ya me empaje. Ay, say te van pa que tai, te tan pue mamá va gui y por haber. Que tu pope ya que ya ya me ye, tomo asai tomo sarandí, toje qua paru piete. Que tu pope ya que ya ya me ye, tomo asai tomo sarandí, toje qua paru piete. Baixa yo aitepa Ecos del Paraguay de Ndujaracuera, cobaja de Maiteiroru, un jeva PMB. Ecos del Paraguay, viveo, iba a Washington, pe, estaba guasú, jae vagina, orero y me jave, hija, coa, vivero, mumonacé, no mumba de guasú, ja, ro mumba de CPM, ore maite, hijo, ribe, baña, niña, este guaraní me ave, y baixa pa teófilo, baixa pa necoa. Y por ahí te reisa, dija, pecha guaraní, hay jupape, ña, y me llevo, ma, ña, ni no fuera, ña, ni no fuera, mumburido, y coan, día, ña, ño, gendu, janguá, ña, mumbe, ujama, va, epo, y cojina, guaraní, y la jupape. Upe y te shangiru coa arabope, ye piberon guaisha, ara rundilla veramo, ya yo topa yipi guaranira y jupape coa jaejina petite en viapo o muacaba Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní, jaa uibe Ecos del Paraguay, uibe iñasaiba PM en Guanaitebo y jina mamo pe me jape un jejangua PM a veí co ña neñe ere jegua marandú. Ya niñe, ni mumba, egua suave, ya ya po bako a coña de yo toparo pibe. A pecha de niño potemo, ya yo ni mumba de tejano, ya niñe, guaraní, y catu jamaisa en oñe hindú, mamá, y eco harupi. Pues ahí te sangiru, coanaña y mema veis, naco ya supe ni cojetamba, o yo huero mandu, ah, o peba putepe, jaina petein. Aguazú, oye, ya poba tapiante, 23 a 24 de junio, pejina, va San Juan Ara, ñemomba, Aguazú. Pero ahora ni coñan de paraguayos, ahí ya está y treimba, ya po, ya a mi janguaco San Juan es Egua. O peor, ya le mandó a tabejina, coñan de yo topa, peco. A mi momento, sea, hoy coa janguaba, esa bomendata, esa para la inmena. Y catu y po, ay, na coan jao, uy, cua, ojera, un cebollo pejanga, o paisa, y catu, y ja, ambue, y va, hoy potaba viru, cuera, pira, pirea, ve, y beba, nico, getamba, oye, ya pojina, suerte, na, ve, y ay, catu, ya, y coago, arabe, ahí, va, esa va, vaca, pipo, poño, mojara, y ajá, un seta, en ella, neta, en gua. Upe se ite sean hiru pe a yayapotaña ina San Juan pe o paisa guañe tantea yayapotaña ina ya se San Juan va y se ponceta pero pe a cuero ya y cuata ma hoy me va a decirte ponceta y ahí te veían de vejina ya le voy a mi ye mitan su cuera oja vagina ya le está arera pe a moite Sudáfrica pe a veí ay que tu San Juan ya ñande ya le está ñande. Y voy guaranime hoy con mi yo, agua soy como a cojina mocoy partido hoy con irema. A cojan ambos a pujajina, allá se sepe ambue. Ambue. Ronda pen vaya supe. Tambueñi ha tupe ya hace ahí en desde donde otro ojai se inaña de inuquera. O iba añade que eres de cuera, ojo más Uruguay, ojo más. Este nombre es en Argentina. A pesar de que no debo tocar con el amo a ver, no ya es esa cama. Esa mañana de que tú puedes salir. Chile a ver, yo, y más. Un peseite. A cuán a ñas en dumita. Caraí. Pa y ya su. Jánico para ahí. Padre Alberto Luna. O eruañan debe co. Co árape guave y. Cuá coñan de yo topa pepe teí marandú y por ambas yepeba de iña niña de guaraní. Yungüera, baisha pape y medio aite. Ñambo guatá, ñandere cobeja, ñandere enviapó, ñande yara jatu pasirérape, aña jendú co árape, ñande yara Jesucristo ñe, omombe ujaisha ñandebe San Mateo. Jesús je ije mimbo ecuérape. Peñe ñangare coque maranduhara yapu penerendape o uvagui. Y yapegui o oyogua o besape. Y pu apupe catu aguaragua suñano. Hembia po cuere peicoata chupe cuera. Doye po oinico parral ñuatimatagui. Tena higo ñuatipetagui. Japeisha. Ibirá y ponaba ni cogí a pona. Umi ibirá iba ahí vacatuji abaí. Daika tuipe ibirá y ponaba ji abaíbo. Tena pe ibirá iba ahí va ji a ponavo. Opa ibirá da ji a ponaiba oñekinti ha oñemombota tape. Japeisha. Hembia po cuere pepe jechacuata, mavapa umi maranduhara yapu. Ñande yara Jesucristo ñe'e. Haña pensamina ñañepe amonguetamico árape, mavarepa yayeje a jamaba ñe'e paña jendú. Va ella lee, va e programa ñajendú radio pe. Tena yajecha telepe. Ñañandupa umiba ñanepitimó, yaguata janguata peponare, tena pa ñanemo akakushu, jañanembo piaro. Yaiporabo kuaake, yakakuaa, ja hi apona jangua ñanderekobe. Tañandero basa ñandeyara, tañanemo iru Jesucristo, ja Espíritu Santo tañanembo piaguapu, ya yo topata co éramo. Tere, ache ku apere upe guire yunde potuyera. Kore ajo ya bese año ambabaro hendu bobe. Ache apesa kuape ku guira ñe e xare ñe haitipo. Ani se no ime ambo e ñe en de xeñar anduja. Kuira ko veru ajo y kuapa y te vas en ba e pota. Kore jujipi se ñe ambi te guire y sambiji. Yo cuai bobe y vi tu pepor ese pura hey. Llegué guaraní, hoy me de pandeisa en bocina. Coripeo ya fuba, hay maranga tuba, ambueñe. Flora jabaina, se pura hey, uno mamó a jajape. Ya jatori pa peñamo morami, boñan de paraguá. Supe, upe agua supe, ojo no guareña nere tangua. Oje non de abo mi pita guañan de la hijo iba. quedo oño que jamua guarani rubu. Maro taikatui o we cuaraji ñande vaga pipe. Ñande pia pipe y poti allá paraguayé. Emo piririna pene cu apuire mi tapia jucuera. Oye que te iba, ay yo ya iba ñande bañé. Ye guarani, oye de pandeisa en boshima. Toreto ya juba, gai maranga tuba amueñe. Pura jabaina, se pura jinu no mamo ajape. Ya jatori pa peña momora mi boñan de parroa. Pura jereña de Yamumba estemos hoy sadía lleva Yamumba eguasujan guayande de Guarani. Yandenda ya topaiti ambue pura hei peisa a ñe potu hei peiteva hoy peñaleña y creen por ama de hija un ajeo ñande corazón pupe Yamumba eguasujan gua a ña momora janguaña niñe Guarani. A donde se iba peteín. Ñande jahajúa tena yaguerecoa Ñande pupe jaerupi Ñande yepocua jante Peba peñérico jae Ñane mopetein, Ñane moambueva ambuete ta apitepe avei Ja oyapoba Ñande jewi petein teta Oguerecoa ambuemba iponaba ipupe ja ipetein jiaño Gente que tuvo, gente que tuvo hueco. Si te que tú sabes, ¿cómo que te envía po? Era guaraní de Jupapengo o Hueluñan debe. El Centro Cultural Paraguayo de Washington, el Ateneo de la Cultura Guaraní desde Asunción. Upe se te envía pónico, oye, ya po, a ver, y nane mandó a vos, pe, a ver, Centro Cultural Paraguayo de Washington, Ateneo, a ver. Amo mandu aseña de vendu jaracuera pe ya huere cojajina peñeno y guasú y catujan oisha huere cañan debe iñe epotecuera oja iba cue ya ya pujan oashu y peteín disco ya mozaran bijan oa perupia de iñe epotuña neñe e guarani etepe bo ijeta oi marupio ya poa pura jeña neñe e guarani meja upe chavo onda y pori guasú iñe epotu y catujan oashu ñe jendu mimia de hija ñambo a miña, nepu a cri miña le mandu a oña en esta Paraguay de jamba eponeiteca tu allá e a bei ñe epotiru pibeña niñe e guaranime. Peja en deja ella pura jebana catuete sin niñas en duanante. Peña en duaná, oye muy van a bei perupi radio, rupi o mión va a poa o ya po te envía po. O musarambio tu pepores a ve ñe guaraní de jegua uperupi o pa andarupi o pa tetarupi y que tu mamá ya huele copete in hoy puru cera mumuana y puru jamás ya ve hija o peba ja ejina pe muja cera moreve pe niñe epotu a pe y catu orere noi epumburi ja ejina 202 580 8697 anda igual ni me nace de saben a ver y que tú ve un guaje o debe penere mi andú pe hipotáramo pues ahí lo mongo a GPM anga o imbao ve que te envía poco a nico oye mojo a cejina oye bueno es cejina agosto pa jape y que tú jamás se llamo un ave y pe ñane ñe e guaraní ñamo morajina agosto, pero pa ope ya supe getamba, ñamo monata barandu ara, día del folclore, a ope ya veí, ñane ñe guaraní ara, guarania ara veí, ja getamba, ya bueno mandu atajina agosto, ja upepe veí, y antes ya bueno jejina comba, pone y te y catuana, ya veí de provecho, bo es a ocuera rupi. Omba apoba radio cuera rupi penguana un asainseba guaraní menguana ambue ojaljuba ñane ñe e guaraní Añamombe uye upea tembiapo, como tenondeva en el Centro Cultural Paraguayo de Washington, o ño putumobo, o ño ndive el Centro Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní de Paraguay. Upe seite Teófilo ja, ya nico dije tan vaya, bueno mandu a jaina coaco ya supe. Junio nico genigete, getamba, ya bueno mandu a getape a veí, ya bueno mandu a getao y. Hi ara ubotu wa hina ko anga hai santo ara ba vei ko arape nyamu mahema vei hina Juan ha Juan akuera eta ya wera koyen de la pisa akuera nia nean iru kuera wera hawa upe upe tera San Juanera a supe kuera nguarama ite hijo ribeba apa ve ko ara wive ma boi hina a ya wero mando atarupiko eramo hina pe a pesa oima nyanen dive hina ya en esta Paraguay vive embojara David Galeano libera va esa va embojara y por a mí te sabes va esa va pene con el pene con Pepe y maite y para añame en duda ecos el Paraguay lo pide a gente y nape erea ne mando a nape San Juan ahora le tu hiciste agua fin en el yere cuando yo pico ya no está me o para que esté y está pisando vos saco iba Upe wi agua suna hina sabi. Upe shaite ore mandu ape Teófilo indígena umi tembi u Paraguay cuera mba shaite pa oye güero jorri oye uta hina ha jeta oye oye posa ko iyo aite ma hina imena hina kwa ure ima upe rupi hina ha upe shante a vei kambara anga ubira sui opamba oye beba jeba mba jara. Hace jatekua esa pava ura sin acá interés junio por el guazuca en la yupia donde upea reipo o no en vaena. El guazuca, Pero es un aitepe. Sí. De Teófilo, un mi niembo sara y apuitepe más vivo de Enderes y San Amovia de Ibira sin tatari de Hassan. ¿De Ibira sin tatari? A Hassan yepe. Hasta y pe hala será pui umiala ji kwa se hoy va a ser pui pa anda algo se la güero y te iba a hacer pero anda será pui che a ver mi mi pero no será pui ha está un ibe y mando a ver mi tame mi talusón va mi a ver ya poja güero pe ve que cual y va a ser pues ya poco y pa no hay hay que tú da ya poco y va y opa vestida o ya puedo ni operar sin haber ni a un niño bobo sala ya de coa y ni ambos de paitenda a mi ella puedo le pido y ve San Juan pe ya de coa y ve un niño bobo sala y San Juan a la vez igual de en el mando a sin haber vivir así ya ni andando ya estamos ahí diciembre tiene a mi te enero y abril ven va a semana santa de veces a ver ni pero San Juan a la vez año yo ya puedo para San Juan o para vivir así. A pesar de ahí ve baila yejere y ve carrera bozada, de todo candil, la mamá mía. Si ve a ese agua antes y nada, coge y se le nieve de diario la nación de Guaja, o cuando dicen, eres para Iñambúe. A nada de por ahí, y más un año de ya recuerdo, tengo cola, pego azul, tengo cancha, veo, yo de homia, ya baja, a nada, mía de por ahí, en derecho, jabo, y más ve, oga, ni en botu, a pisa jabe ni catu mi ni mo sai ya po mi pisa na pe cura pica to na silla po pelota toro candilu mi a mi ai peligroso la ti ya po han wala o ga gubente hoy o pe se te ha pea pe ango ina pe ko anga hoy eta sabando yo pia pia y ñambue o joñan de se vive en ja y me en mae guareza a vi pe sabían que te mandu a se hay esa cosa pega con año y San Juan habló de imagen habló de imagen sabe de jota de yuhu y en bosara y tembi umia ve niandere jevo y tebe ima ve oye ya poja ve esa ja esa ahí hoy umi sabe antes oye poja ve San Juan San Juan ahora ya esa esa angape un gato en una pira pirente a bebe que tú mira en bajo tembi abu y tebe con año de yuhu de asadito hamburguesa a Iñambue mía sabe antes andas ahí con yo sabes cuál ve San Juan como moras en San Juan bebé a muy baja voz yo sabes que vamos a ver pira pireres que todo esa hombre a ti a pe oña ahí con años de da de ima pe ara mente ya dice ramo hoy algo que hacen du y que tú dices ella vecina pe San Juan pe te hija pe primer San Juan ya poco yo ya poma el 3 de junio ya un hombre que pedí por el primero día de junio año por año le dijo ahora pe ya yo lo mando a San Juan pe en 23 de junio a ahorita vive San Juan Ire hoy en San Juan Boiveja, San Juan Ire, Juana, Jaumía, está llegado por Andúa, y se sabe por Yehú, pero nombre a Iri, San Juan Areco, en Mabeo, yo ya llevo a Huesa, Juan Meñambueo, Jorge, y pues. Ayer van de peaje, jatecu, jate, oye, jaisa, jinacu, iba y tiempo, no sea, y tune, para la San Juan tune, jina. Ayer va, ¿eh? Y ahí viene. Antes nada, y que tu jabe veña se con vos, ahí es ya, esta pizza, cuidado, mi ñana en duda, ñana de veterano, voy a ver. Y que tu jabe, todo esto niña en gares con mi amiga, ni la mongo, ni en vez, y parta, ñana de bebé. Pira, porque el indio jugaba, ¿sabes? Antes, yo coyo, y mira, en vaya, pues, ojo, pues, y en pira, pire, estás, esa, en vaya, pues, da, ya, esa vez, ¿sabes? Antes. A gente se imagina que iba a tu hombre ahí más hoy, que está llegando mi. Ya no va a estar. Upe, Javieres, te contenía, lleva, ya no mando a mí, ve, este ve, llevo Javieres, en ahí, ve, mi, ya no va a estar, te envió a piste, ve, ya podemos saber, antes iba a asumir, ya por Hanma, está a la olla, hasta donde ya por Hanma, en Baja, ya por Hanma, ahí está mi Eva, ya yo antes, más años, muy beta, Ari, Hanani, pe. Y de ella jamás o cajares está creyendo que yo justo ve o ya fue a ver te vi ve ni de rico este ve esta mujer a ver más igual ah hoy voy con un jefe o pepe a ver y San Juan ahora pe oje cajan más ve un más guaré se te guaba hoy ahora mojando topaje y anda ingo pean un ni me pe yerese pe yese pe guere cojanda pe guere coija pe se lleva hoy a ver y o oye, Rurea, oye, Pepe, ay, iba, bueno, ¿cuándo andas ahí si se han trenzado? Pues, ¿yere ingo, supe? ¿Da peisa ingo? Se han enduido y me pese a ver a Musea Valler. Upe, si te, te hago que tengo que ir a llevar, ni hay combo, ni hay bojas allí, mitad luz oscura, Pepe, ni hay de cote, ni hay bojeta, ni hay pe, ni hay bojeta, ni hay bojeta, ni hay bojeta, ni estaba allí ya por ahí, ¿sabes? Ahí voy a San Juan año, me lleva. Hoy, tengo que ver Harvey o José, ajá, pecha, jape, mira, entre más ya por sea. Ape, ahí va a llevar, ni a mujer, pero a ver, San Juan es a veces, pero me digo, oye, es charamón. Hoy está, agua, suñan en esta mesa, antes, o güey, me voy a gastar, ojo, hay una San Juan y parece, a cointe, mi tapizá, ni a neta me voy a llevar, y mando, ah, pues. Lo vi de San Juan. Daño usted se una pimba de este día. Mi hija sabe Navidad, mi hija sabe Tres Reyes Magos, ahora ya lo mando a mi hija sabe Semana Santa. Mi hija sabe que usted me dice que es San Juan. Si no, no hay cual. La gente viva con ella lleva a Mue. Oye, ya puedo ver. Mi mamá la jangó a mi manga, tu cuero, mi santo ya lleva. Invarete va a ver San Juan, invarete a esa. Vea, esta es la que llegó. Pese te que tú me dejaras a pear. Pear es el que te envía a Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní, el Centro Cultural Paraguayo de Washington. Y ya puedo ir un día, hina, pe. Ni epotí guaraníme. Y que tu jangua y se llama un beú, ya he ya, ni jangua o cañí, un mía o mi teco y maguare, upebala, ya no jeta vagina a yepa. Upecite, te lo. Una gente ve maranduja año mongeta a la cabeza que se sabe y este año mi niñe porque a pirte veña mi niñe mío mi talo su cuera va a bajar eco añar eco jina ve eco a la coca a rupe en la coja no pijare bebo y ponamos una gente que se mi este mi boe o mi mamá boja fui boe jaobe boja fui colegio pegua a la escuela voy o ya puedo bajar ahí vagina mi niñe porque la coja antes pero allí yo cogí mi niñe y la monja de pm añape peyujuta gente creí ni porque ya le coja ja un día viste por ingresado ahí a mitad de su escuela ni nada también le va ahí pea te envió po de él es ahí se nace de filo que está tomando a nana más lleva pemba e nepona pemba e osaka peñande reco pe ave y catuella po peñe po tirubi veja se non anata vete y tembe po de tu se falle peva on se estaba hina a la vezale a y catuta un barete ve peñande reco a peñane teófilo peixe y te gato y que tú veíjina ahora no mongre no mongre en veíjina ya no en dujara cuera pero bueno coramo perupi al ñonga tu puñe epotu ya no en guaraní meja y que tú van a esa gua veíña mongue con antes envía pope tomo más de miña ande veí cuaya veí pero hay que tú ya pope te iba andu a veíjina oína mo perupi se bañan de pepa pepa muy catujanwa esa yecua caja ña ya ya puedo ver pepa ña muy ya ver pepa tembia poco a ver que tú a ver nada ya ya puedo pepa ambos jara tú sabes sabi ña desde hoy ya recoge estado mi ña papá que tú pibi a ver yo yecua mi envía poco a ña me hace la página de olvide a cuando tenía por un pibeño de esa que está un hija está también se iba a jugar o ya estábamos ahí que tuve esa ahí un pibeño una moa anga peña moñe yo en vepo ya esa cosa y pone entrevista a peña vemos que niña de nico tenía está niña de jico ve peña de en vepo tenía peña jico halvi niña de mandu a mi oye cuál ve vale a ver guasuna y mandu ahí mi y pejugar así no van a pedir tembe po oficio caso para bebé hoy hayan en etame tapizá hoja iba hoja y cuajaba hoja y ponaba para niña m a pe con y te bebé ya le coja y na ve mi niña poco tu un hijo basama que se mi amigo te pone y na ve y mando a tu a su peñan en esta esa zona mobile San Juan a la de jehová hoy tañan en guaraní me guaraná un mía mi a cointe ya vieron mando a llevar un mía de jehová de yujuta con a ni de botella que usted imagina a llevar y por ahí te veamos dejar a pepe que tú la ña ne aputu un pete insisteo va a popear ejengo ni emitir jera pete insello discográfico se llama tenonde baja homo eva mitaru su cuera pe pa un y que tu janguaiza o pura hei pues juja homo me uña oye apoyan debe verso pues ju guaraní español petaja ea porque ya de jaiguere como aboy jete y terey mi ñe paparaja poeta cuera y pone y terey pero y que tu janguaiza ñambo pues juya jabo ñande la ñande cultura pero si ustedes de los apé si no van a pepe y no ven va a tu saber a ver a gran que te dice ya se saca tajajina uy hay pues juba la jaiku y más guarente y más te ve guarente de ese ñande ñande mando a uy hago anga mi taja mi taruzú oja y joa ñeteva peñane va eja oja y joa ñeteva al purú a peñane ñe barani siempre a esa guada se está yendo ñande hoy ñande mungue taja peñane ya ella vi uy sabe antes mi taruzú cura pues te pero no mamba eva su eva se pega con que se dejaron guarente voy a el colegio nacional ve que colegio nacional de niñas apoya mueve a ese coaje tigre y que hoy puro pona y que y yo lo vi ahí pero ni deje a miña neva de teare oño yo cuaba oño pura y pona y a venir porque mi ángulo está linda ya se sabe intentar de igual ya jamás de a mí voy a dejar lo que era y que todo no esa ñandere esa pisto y mi ya voy a ver haya yujuta que tu esté mi y que tu perira estaba a veces de giro que pura hija y es posible a esa que ahí o ya pongo mis meas y que digo han a ver ñujanga ve castellano veña mujer a teatro ñujanga bueno anime este estrella yuju o ya pongo a mi y mi pucua muy criba o para y 5 o 10 minutos vigilaré baja hoy mi abuelita venía a buscar ese mi antes oye vamos a jugar ese y tú a esa correr ese mía ya yo jugo aja la ahí mi y que tú pero mi tú ya veo ya puedo que nada ni hay escuela hoy mi tal su escuela un hombre artístico y a ti sabe un va a poja o no gente ni no han gastado esa pm porque mi sabe antes 5 tena 10 minutos anga ya he sabido la vez en vivo pero a ver si no mala hoy se acaba de ir de vez a para bebé pe guaraní pe santo jónamo hace tribe o más en agua anga pe ya y ahora baja ya este tribe y de ya el coco anga ni tan a mi tal usu hoja juan y este bajo yo pita so oñe es y guaraní me teófilo allí para ir por este sembo ahora yo pegas en duda donde se voy voy a dejar por la niña en burro y se acuerda con un día o mano barro y que tú la oputara y que tú la bañé la guaraní me voy a echar Upe existe, apenas está allí ñacénamo, a esta donde deja, ya quieramos el mismo de la escuela, pero yo un va a apoyar, pues, ¿no? Va a apoyar, primero, ¿sabes? Antes, ni ande ya, y cangreja, tenando, donde hay que invadir este trello, pero yo ya puedo, ¿hoy qué vamos a hacer, ojo, su escuela, ape, a ver, y, se esa cosa lleva a escuela un ñandu jape bora jube ñane va este vale a co anga me han pedido mismo con esa cosa y nos llevemos y que tu día debe tener ya su un mes de campeonato mundial de coa de bora jugo anga de bojar vía le disfruta está tapizado y pulva pe polvi de ñane bandera un moí pe invadirú jugar en donde pe un va a pojar pe o monde ahora mo lleva pe alisoja ya ñande apengo llepemo a ver o mi pera pues pira pire a pira pire en la gina lleva llepemo pisa ya esa cosa está hoy por hubo a monde baja oñe ella de o sea ya ve tanga muy rico ni por andor ya su escuela va esa mañana anduja ya esa está pisa escuela de ojo aguja ña en esta ja hoy está coco deseo para ir ve ñeja ave partido o hija se va o sapucai va o a lo para ahí vive a ver a la vez apenas ve a esa vaina tenemos que vive teófilo asadi o hija a mí apuiste me mitad usuina ya mi ojo eso cada gente ya ja ja o niñando para ja y que para guayo amo si pea esta llega ese de pego y tapicea sabe antes luico se ve iba que para guayo amo ni mo agujino tiba oña que y tiende algo anga pea que ve se no va iñambu de ojo ya esa hija está iba a jajú o ñane está este que tiene ñamba pues ñane está ese ñane está ni otro chamba ya lleva si pea esa cosa pende de jepe pe me van buete están los vi pe momba ewa sube ñane está jape co anga oye jugo ajina a pe guavo y yo se será moa y pea teófilo pe a dejar vicen de ima ve niño tía con anga ni mo aku imbare te lleva a oje se cabe en boa jube ye pura piña ne tan teófilo allí va y pon la pea un beso y te en boa jara pe obrero jendúa ve y oñe mo y pon a sella ve ñan en di ve un mi marandú me jara cuerda ay oñe mo y pon a sella ve un beu se ñan de ya ve paraguay de jegua va ese pa joxu pejina ve ñe ja a jarubi catuete de yo jeca jigo yo ñe ja a oi puru jangua ve y ñan de ñe guaraní a coco jebe atravesado ve teñ a xinjaranga y guri Paraguay negatuiru vio o ganaba el primer partido ve a peco chilaver se como es ina chilaver la profesor de guaraní baja irupijina ape guat cadena de televisión pe nico ja o mombe u o ina de comentarista deportivo José Luis Chilaver ja entonces ja ella ve ma vi o mi mía veis na happy se acuerda bebé de mi mila guaraní y que tu mamá echa la Paraguay etereña ne mandu atamo Paraguay ya bueno jorita la moteran va enico guaraní mante oña ne mandu a jaupea o ya ponda ja ey paraguayo añonte ambu teta guacuera ve a ver ne mandu a donde ve tila ver si se mandu a seis le deja a todos los bebé hoy en la vez te envía por a ver cómo vas a hacer que ese NTV canal 9 lo vive mi ojo a que Sudáfrica mi abu te veo mi vete mi tacuña oye por la ojo a que supe mi tacuña Paraguay mi Paraguay de esa Janina González era oye pero no sabes envía por hoy por Guaraní omo maite imba esa depende pues haré sienta guama mía hoy puruja ella lleva acuérdate mía ella ve depemos antes buscí se hace esa guama hija hina ambuete tan guacuera pues te ves nada hoy va a poder en día Argentina peruana en ese Ecuador en vez de mexicano ahí ya pues te recuerda ha hoy ella ve o purupe guaraní antes o por un momento ya más lleva eso ya puedo ver anime capé antes y nape de deja esa isai se llama un barco suba en más habiendo y purú yo pese a jabe cuando yo purú ande voy a ir ese saco que se sabe en el mismo que está no vale telefuturo mía cuando o mojico y petera guaranime lleva ahora y de ahora tenía coña los días de la semana mía que ambos asajes. Oye, Jaisa, mi manandujara a Puitepe, mi periodista a Puitepe, oye, va a ir para anime. De Ecuanga, la Jaya de Vima Betimba, Ecu, Ima de Guareza, de Saramoa, oye, ella va a anime, Ecuanga. Ojo, oye, va a anime, pero está en muy libre. Oye, está manandú, oye, vos asá, va a anime. Publicidad. Un mía, Jaina, mi, Nandella, Jaisa, Jaina, mi, o sea, está añadido, oye, Jaina, Betimba, mi andupiajú. O ñane también pe guaraní eres de guaja ñane va a ver que vales de guaja si bien un guaná dicha tu yoyilla de jugo te iba en el yecoa poná iba en el yecoa poná oja ñamón va a guasú oja ya se sabe poná jañe te jabe ya se juañe te teta voy a ver a upe voy a ver gato una janeri pe a ver con oye jugo jina ve oí esta oye se sabe aba oye se acuaba y poná jabe guaraní poná jabe ñan de yecoa pincha jabe como va a guasú. Hoy será moja, hoy purú, ni de la pizza escuela. Se van a la. Te conté, me va ya se acuerda. Ajá, pues si te voy a dejar hacer la amomba de guasúa, cuan a un mi imitar un sucuera, o ni en boca tu purú, o ni eva guaranime, o cuave más bajo guaraní, de guave, y se la amomba de guasúa, baja de cuera, y capture oja hija, un muñe eave guaraní. Ore esa gua está pisa está hoy oñe cua y tiri lo guaraní me pegan todo y lo oñe cua ha upe sabe dos ahí cua ha no muñe cua ahí a ver y ya tu upe ahí le y siento es un pepio línea cua y que tu puri está mante hoy cua en agua cuera ni en el etame ha y que tu está puto y move a ver guaraní me hoy cua arupi pe gramática jamba es etamba hoy cua esta orilla cuando y cuaiba de que no llegue con boerupi ma en boeja orupi ha con anga tu peada ni mumba de guasua o y cuama de cuera agenda y seite ni guaraní ni que tu yo ella ya está por cuerpo pe ni mumba estado o para ver andi hoy ni jaue pe te ara ya pemo o asama ojo a lleva guaraní, oye, porque se jagüe, guaraní, me oye, eva, oye, ya o jagüe, oye, su jagüe, o mía, ñandego, anga, ñane mandu, hago, daja si veima, anga pe, ña mañana, mota, pues, creo que anda, es como un billete de ellos, ñande de huijina, va, es veja esa hina, pero me, pia, ñande, ña se, pemba, eva, iwi, pia, ella, ña se, hina, ja, y espemo ñambo a esa cesa pues antes de salir pero hoy ve te mando a mi va eres upear en decir no manane ina ya jupi tu pape ya jupi tu se vagina hoy ve te vagina pe va a su y mi ve ya te sabe coña de la pues cuero te namo muy río vagina ñan de servir y por una vez a javi ñan de pegar o río ya te será mi va ya jupi tu jape dica tu iba ñambo que te sabe abu te go de aña de mañana ve aña de que otro ya esa no hay hawe trigina después monda esta vez más y este ira sama un mi y yo te y ta ira y ta ira y me voy con y me voy con llame la ni que es para anime un mi es igual o ibe te después monda esa tremenda esta vez imbo este ira sama y que hoy ha hoy se anda y haré ve te cuña que ahí se le nombre pues y me abre con 7-8 años le cubre te mi tacuña y hoy ya se ha más en la pe añe ve cuña que era y ve bueno anime a mamá y te y sube a se ve mi se ve mi tacuña y ve de vivo en país sanderera a un mojo ahí se ve bueno anime se le la maría ese de pareñe de rebero jorge a supe castellano guaraní me de pande gusta pe guaraní de pare puro meme guaraní a supe a y yo que te veí un tiempo joven se gustaba guaraní a ese a pero se me pese a yo que supe a supe a nivel que se lo aque a nivel que leñe en guaraní me te han goita viañe en ese ese a pea a jandungo da ego su bebe mi tan no debe anga ani bol kai mi en dia ha su bebe de con dice tu eres su pesa ba esa ba ser u pipe onde eres su pesa no se dice ha tengo con anga de ahí pe a esa mo a se de bote pe se me ambu hasta si se hasta a fiar risa esa ha se ha su bebe pe a pemba en lo que está mata pe cueve na ni ani pesa pesa monga con ani me ambu pe te con tener es ya su bebe con ebeñ ha ella he visto de este y o sea mojatera nani de ciudad y por si me dicen día de coña que ahí anga bendiga tu yo tengo ánimo que niña y si su hija ya antes pasar ahí pues va eso ve a veces ve me el que tú ves ahí y por si dicen día anga bendiga tu hija a ella le interesa pasar bien va oye joder pisa agua ya yo jugué de la a esa vemenda de tabe y más hay cojado que mi cara ahí, cuña cara ahí, allá baja. Oñeja ambay, te van y oñeja no en castellano, anga, ombo yeje abay pay, anga, doñe emo, ahí de guaranime, guaraní tebe. Hoy burda debe castellano, yo pemo hoja se abay pa, hoy burda que castellano, me hicieron más, o pita vipeña, pitu, mi petén, hoy custú a su escuela, o le co a su escuela, ja, pe, su escuela, pe guaraní, ejina. Mía desde tengo que tener para po que todos me siempre que tuve ni mo ambu es mi anduja todo esto esa cosa peña de ella esa cosa y igual ni tu chamba de jaja peña de cosa y pues ajá sabes a todo lo upe se y tiempo de jarama se vale otro eres o mira mo amo San Joaquín no te conté ni te veñe la no ñeñe mo hay de ambu ñeme Guaraní me catuete. Guaraní me catuete. No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, por y que tú hagas mitad anga burbe y en bohasa penderemos hubo que te permita cuña y ahí se diere hasa pues humilla y en bohasa tangan burupi que tú hagas esa ya me emarandú oye esa la mojangua ni hagua te la pesa o coge esta y te reija ya esa caja hagua su escuela upesa rupive la ya ni guaraní por ajá upevar es nico y por ente y te envía apoye ya poba paraguay yereje ha erupijina peabetei yesare cojamo y te ña de Paraguay Uruguay te bebe a lleva y ponaba y pirapireba y ñaranduba oye xaramova oye güero joriba tapichacuera oye mi mira mo guaraní menico mi guaraní ña jaracuera y te voy oye ñanduponata vei oye ñanduponaveta vei nien de personajes cueran vaya supe o ya aparecía per televisión piten a radio pesa pues antes oñe dos tres oñe voy argentino chamba ten a oñe inglés pe voy misimio voy a un misamba voy a pesar upi oñe ñandu ia veñane guaraní me oñe va cuera doy cose o cose voy a ver un mía o mi tapiza tapicha cuera ella ha un mía no ni guaraní me pero es una va ni ande ni cote me tía ya apoya de tame a veña boligan bare te veo mi Paraguay pero co va cuera pero oñe es agua o muba agua su agua veña ni ni guaraní a operar y por ahí te leí pe te envía apoya po a mitad un su cuera a mitad cuña cuera pero en pues es agua su cuera rupi upe pe oñe si le será ya anda y cuídeme ahora pero yo juzgo vengo en la giarejina esta vez éramos de 15, 20 días si no se mandó a poner ahí dejina mocón vos ahora pues a yo cuídeme vos a vos con el Colegio Nacional de Niñas amo mi ya te que tarde vos ahí meter 200 lo que vos dejar a cuidar dije amo vos se sube cuidar pues yo juzgo paisaje cuña caraí por si y me voy cuña iré ni de allá va el peón ni a ver el anime a 11 y se ve voy a la oña pepe y pone que han habido pises a viña va a por la otra pimba eres a de ya por la pequeño hanga ese a ese a ambos sacos y te seré mi voy cuidando y han a pe agosto penguana y que todos han ese ya se saca a ver cosa de tenía tu guazú y meté 1500 te mismo el ubi voy a dejar a cuidando y ya tita a han a upe cuido ya se saca mi hanga a pete en ño hanga pe a ese guaj ese a de ir a gina a le dice esa vaina mundo ya que va a ser mi amigo va a estar tuya y puro ni a mí a ti no jamás ni a ese combo es por jamás a ti mismo de cuerda a ese upe mano el pavo ve a ese embo de jala a ese ja a ni a para verte a mi esta cuña me mete me era 11, 12, 13, 14, 15 años va a ver cuerda a ese ja eso de cuerda tiempo va a ver y que tú vayas ya por vea un hija güey se me moneo ya por vete pa a once veces tengo por ahí y pero a veces ni tengo por abre o le doy ya por ahora o le voy a abrir o le doy cuaco abre ni hay nada está abre y no fuera sabes entonces ni botar se va y ya no ni se va a guardar ni me a operar le tengo tener para allí ya por allí ya por ahí lo hice de tener mi taguña pepe vale pero a veces cuando ni por tu ni por tu pero ni allí ya por ahí se hina a ver digo a ver y ahí por nada voy a la escuela pese a lo que Harvey lo llevo le sube pero ya por hanga miño hanga mi gente Eva miña ne voy a buscar ese guape pese a Harvey todo esto voy a hacer que vete y marandú ya por nada tenemos miño hanga lo vive todo esto es como y que tú ya ne voy a buscar y que tú ya ne voy a buscar o pescuevo ya ne voy a buscar a ver pese a Harvey porque esta jovina ve temiendo que jove está de Jaise ya le cobra de Guaraní, dije. Y que tú jamás dices, ñambo mi sibe, hay que tú jamás dices, pues ahí ñambo un gusto huevo, y ve, temiendo ahí, está yo ya le cobra de Guaraní, y ahí ya no va a estar, vale, sabe. Upe, se te voy a dejar ahí por la interita, pero apete en Villapoya ya por amo, ñande Nico, ñajenduce, ya es esa cela, años a angas cuera, pero apete en Guaraní, me ñeja la cuera, huero jorupe, chaguate en Villapo. Tapiante o aja o mukire magma y te va pe oje charamo a esa gua ñoja angamba ya supe ahí por ahí te le llevan a ver ya huere coramo pe a pe ja y ahí te mona ya huere co ira pe te y elenco estable ya supe de teatro en Guaraní o juara oje saca ñoja angape tamba ñanere tapire je voy catu voy a jara y catu te ahí o se pe a pe va a mogoto mía. Igual sabe pe ese mes a web en voz a obe al curango le cubre ti castellano con mujer a academia literaria a pepe al curango batido ya por mañana de poti mombe u no hanga un mía ese va a cura hoy pero a veces las hacemos ahí un mía mi tacuña o ya po no hanga a pepe imagina o ya poda o ya poda a pe a decente la gina pe dice jabe hoy mismo con invasión y quiero decirla ni por una me pe ni en bojetia al cuidado yo soy el calculo y esperamos o esperamos jamón va a sus abejas niña a un pecuero al cuidado yo mío ahí va pe temiando pe va niña eres niña en base te vas o se sube cuidado hoy y que tú no puedes alguien bojar a Jesús cuida pe al gente que tiene en base anda un mío ya poa un mío ahí va mi no hay ni a mi temiendo o mi ajena mi taru su escuela a de a mamba eso sucede ahí un pecuero de ya eso hina a escuela y catujao ya por y catujao a escuela muy asain ve envió lo que pebona ya pe tembia po hija a escuela moñe pero no a escuela o yo ya po a escuela o yo ahí o sea ni a pito un vive a escuela o pe o cua cata o pa bebe pe tú sabes ahí por la beba la ahí puja el cuero o pepio oye por vivir oye por acá que tenía hablando acá tienen libros a pepio no gente a pepio y a pepio entre peja el cuero y puruta ya la ahí pese en la cuero voy y llegué vi o guapé o ahí ja hoy con acá veje me anduve no hangar o vive Ade ibe se mandó hace mi hina beme en que tiene pe ñeñu mo gestado be cuando vamos a hina ñeñu de San Juan a la de ñeñu mandado y tenemos pe San Juan en castellano va lleva pe te de poco a pe te de rovia o a Europa o ya lleva pe y que quiere gua peñande ñeñu ya supe que más buena ni me pe San Juan a la ya be a la buena ni ha pe de viene mando a veces na pe ñambo yo pues a veces pe estén vivurera cueras guaraní me imagina ah pe un niño niño jaray ella llamó pelota ta ahí deja está vivir así me guaraní me llevinte a pe ave así tañan de ni con buhan no pe San Juan ahora castellano ve sa y se nos enduía y pues iba vamos a subir en el palo enjabonado jamba de ya nahani pe vivir así te voy a decir a ver ta ahí deja está le dimos ahí de pelota ta un día allí va curecido, mira. Ubesite. Esa peguaní, pepe lleve invarete a llevar. Ten vigurera, ve. Vean que teñan en bando a veces en la cartulla en Bellu, si pa, pa llevar más cao, mía. Y de Yujuta, era guaraní, me metejina. Ah, upeibe, oña vejina, pe, mi ñembo jaraya, pute, ve, jeteitereí, sabe, antes. O yo me llegué a Poveva, a ver, y veo yo ya Poveva, y sabe, antes mi, o Cajares, yo ya Poveva, te dije, a veces, pues, me está llegando, y que tuvimos yo ya Poveva, pelota tratado mía, anga, ve, a Momba, Eva, su centro, ahí no ve, cuevo, ve, Guaranime, oye, en Bojera, a ver, San Juan, ahora Paraguay, ve, en ahí cumplimos, ahí, le llegó, ahí vamos, Guaranía, ve, ya lleva. Upeite ape ko ore una ver jope te i agua su y jame jeta te tan guacuera ja o ye prepara shisha no ja oye moi super la jera pesa ja jo guana o ya rana pe tenía que también pesa la hoja sa pero pija hija cuay con la o moñeta y cuay ja chicharo cualquier cosa, chicharro, cualquier cosa, y orejas que tire y la, ando de cuadro, voy a chapar la romoita en la castellano, vaya, a chicharro, vaya, comida típica paraguaya, y nada, ya, entre ahí, ni ande, nada así, aña, ambueve, da, y aña, ni ande, tan guay, ni ande, ni ande, es así te dice pues antes de que ahí vivo y pues antes de una vez tenía iba a Cambusia irán a Cambusia ya antes de que ahí bañaba Cambusia o sea Cambusia jamba a pesar tengo algo pues hoy comiendo ya yuhu hoy cocuri la a pesar tengo hoy algo pues ver la fiesta patria 14 y 15 de mayo embajada ya po embajada paraguaya cuál pegó ya po la y yo topa guasú, la fiesta fol ya eso pues o guave yo quiero cuba o pura heiva jamba ella niña o ya poja la presentadora la locutora o presentar la ballet y Panambí Vera Panambí Vera jena guri oye o bien voy a ir paite confesábamos la va por ahí está oye pete y dos tres vueltas vente ya oye cuál paite mala doye ya por poner esa vez una tembia por ver para agua yo cuál pute ver la hoja mala pete y ambue y na Panambí Vera ya tu madre no a mía mira ya es una ñande hemos las así ya llevo cuá si no van a San Juan de San Juan ahora lleva oye hay tipo por año en el tamé oye hay tipo de guaraníme que no van a así veta curipe oye embojera paiteri de castellano pero mi valle ya po valle mi ten vigurera oye embojara irera ambas mía de como hay no oye puro ir de guaraní ape amoba ego su antes y nada pero en el día pe un mimba ya ya puedo hacer San Juan árabe o paitemba era guaraní me llegue o esa caña de esa vez guaraní de cuba imba este un mimba allá pues ya vi que tú han a cuba ve para agua vive que tú ves ahí un mimba tení agua sube tení ja ya entes na que tú ves ahí un bobo mi guaraní moñe iba han a pe ja escuela oye ureo pe uana oye ureo te que guaraní me anga mimita no ni iba ahora ni me o ni embuja la hija y mandan a meter ahora ni me y tal vez lo trata y tal ali ya está yepemos a poner no y cumplir va es hija hoy por otra va a venir hija mamá va a ver ya poseo ah te ve ni en bollo a jamás de hina va a ser guaraní de coimba de tepe San Juan ahora pe a ahí hoy vi teracuera ya en diga tuyo ya es castellano ya en mandar a guaraní me lleva. Exactamente, la paila yejere y mía, va a ser una cambuchilla y un caos. Así está el cureño en Bojuguaya, va a ser te acuerdas, oye, jugar que tu estés, pero veña en Bojaray que tu estés, mía, de que tú me hay oíla castellano, pues ya. En Bojaray castellano. Así está. Andeigo, Bojarayco a mí mismo la prueba con árabe y japonés. La 12, un hijo me la sea, mía. Cuando se lo veo, hoy me está ya voy a ver con la madre. Hoy ve, hoy te iba a ver Tata Indú. Ube. Un mundo que iba a ver Ube. Ya se está para ambas, ahí va en letra, vamos, se llama, mía. Se haya puesto, mío, yo, mía, en la mía, la chichipa, yo. Ambas, el hecho, se debe estar allí igual, mira, pa. Sí, ve que se ojo a Oja Ibe para cobrar ese allá. Famoso, vea, ya la, ya que usted sabe dónde más chetillo, y ve, tengo voz ahí, ve, para cobrar, y pues, jugar, entonces, ah, ve, más arena, jina. Pero, menara me mete oigo, menara, platana, ve, digo, la San Juárez, oye, ya, pues, oye, ñotú, chico, se mandó a botella, ureje, oye, ñotú, o a no se mandó a poner y no puede aplatar y no llega a la o sea me voy a ver espejo a canguita vive no puede ahí no puede ahí no puede ahí va yo se trata o mañana se trata de más aranga y aranga no se trata de bebé no y tú y tú formal y tú este enemigo bien. Vale, ¿cómo vas a hacer algún? Se fue a Yuina, ya fue yo, sí, sí. Oye, ve, o paiva, y o sea, no ve, joder, en donde ve, oja sana, pues cuando van a jera, anda, ya ve, tapizá, oja sana, ve, pues cuando ve, se ve, jera, le. Pe a leer anda yo de cosas y pe no mola escuchar así pe llamo pe a petera pe tera oye por un jabe a upe a este mao y se puede hacer allá pupe a po hay cosas pa oír la se yereje pe a mo San Joaquín en la jera escuela na por ando ve y me sube escuela asente a mañana y la mara de pa esa mara de vamos a hacer de ahí vamos a oír ay pues vamos en la jera escuela ay mamá. Un miembro que y por nada que se sabe yo tengo sabes antes ni en voz arriba yo ya puedo llevar han ganado injeta dos ya iba ojasa San Juan ya porque en ese tenía mi prueba ya era un hija ya ve agua su han ganado que cocaru que tú pues a ver un vegetal que le dicen la picota un ya que tú estés han ganado que se sabe ojo a ver prueba eran en la vez. Ah, por la duda estuve en base de copa y por atrás de Banahan y le vemos guau, ¿sabes? ¿Sabes? Antes, o en gesta, pero ojo, estaba en olla, pues. Sí, pero vamos a ver guasú, allá, pero en mi base, en la duda, ahí te salai, o en jabe de hija, este te digo, en olla, pobre, te digo, en mi base, coña, no está, tú se acuerdas de esta hija de ófilo. Pero la gallo, o mongarúaco, o sea, lleves esta bonita hija. Y que tú jamás sabes, orenda orere saharai, dije tamba, es un pecha guau, pues ahí por ahí te veía la vez, oye, ya ponemos hoga, pues cuera, rupi. Y que tú jamás sabes, oye, esa calle, mi taco, pues cuera, va a decirte, papi, un maguare beba, o agendas ahí, pe, negociante, platarante, oye, ya poja, pe, ya java, ya poja, está mal, oye, ya poja, ya repetía, ya yo, y un maite, güey, ven más hoy. Pero San Juan dice que sí, te a poco en una página, vea. Pero la ñande, mitad de su cuera, o a por a jamás, era más. Besite. Ipajiteba esa be mehina be ipona haje va pete imba pe nyamombe uva be pe ko amba unibo hasawe de ni erubi be heta je ida hikata kwa diari hende ipolimo imba be pe nyambo hasawe ni erubi hei se hina ni me hajo ake ni me hamo ko imbo hapu irundi ni me habe ora pipe wa hapea hei se hina oni hanyo mongeta ora pipe eta je be oye pues iba a hasima con el copa hanoño ni ve ya va pues hanma sabe de carbono ni mía con amba ya ne moño ni ve te dije nada ya tenemos sabe ya ya ni un gato y ya va pues ya ni un mongeta ni andero ya pues ve te ave va y pon agua y luego San Juan ha mi ya ne va te va mío hasabe de ni erubive ni no deja iba umia mimba ebe nyande ikatuja hesa kwa bete imba ene pona waha ina pe joa ju ya lekoa nye erubiwe upe seitembo e hararo gaitere I ikature ere ime mio lendibeko ara ope ko ara pe ha erupi San Juan ara pe te in ba e aguasutu xaba ha nya güero mandu aseba be ikuri ko nyande ye yotopa guaranira I jupa pepe aupe ba San Juan mo ya po kuri he I ba este pa ya en nei como nei como nei a pesar un pica tu era y me oren di vea ve y con la boca jaro a ver en bajar a we yende ve a we yende te ve me moco y ve pero ahí ya pe ya algo te digo domingo 27 hoy con las navillas de 25 años seguido moco y pa po arriba yo ya po jaina ve seminario nacional sobre análisis cielo y limpio paraguayo la ya y con la camisa mando viñan en el duave domingo 27 de junio de 7:30 a 4 de la tarde Cotagina de Teatro Municipal de Villa Secada. Ande vea veí, pues a andero el guape a veí mojara. Y años en tu lleve. Oye, meja, empezamos años en tu lleve. Un peseite. Opa, mate envía poco, ara peguá, topitapen en dive, pu agua, pu jambora y jupa ve un. Ñander busuto, ñangareco, pendereje, ñaño en tu lleve ve. Po epuete manma bebape. Nendivente, nendivente, se anaimero abuya pava. Hay ante mopa ara, anaguay sayayo alcu. Nendivente, nendivente, se ayujo toru manmava. Aboko indoro hesai no shaho ite shaga u Nendivente, nendivente, koshe angai piro uva Ai nya sai vashera pepe, opa ite shagua ubotu Nendivente, nendivente, sheaikove hashene sai vashera pepe